solo y haya tristeza en tu corazón. Y vengan los problemas, si no hay salida, no hay solución. Yo tengo una receta que mamá me la enseñó. Y es el poder de Cristo, es el poder de Cristo que arreglará tu corazón. Y te da la paz, y te dará el perdón, y la solución a esa situación. También te dará riqueza, mucho sobreabundará. El llanto y la tristeza, con mi Cristo que va atrás, con mi Cristo que va atrás. Solo y haya tristeza en tu corazón. Y vengan los problemas, si no hay salida, no hay solución. Yo tengo una receta que mamá me la enseñó. Y es el poder de Cristo, y es el poder de Cristo que alegrará tu corazón. Y te da la paz, y te dará el perdón, y la solución a esa situación. También te dará riqueza, mucho sobreabundará. El llanto y la tristeza, con mi Cristo quedó atrás, con mi Cristo quedó atrás. Todo quedó, todo quedó, todo quedó atrás. Con mi Cristo quedó atrás. Todo quedó, todo quedó, todo quedó atrás. Con mi Cristo quedó atrás. Quito mi llanto y mi dolor. Con mi Cristo quedó atrás. Y mi pasado se juntó. Con mi Cristo quedó atrás. Todo quedó, todo quedó, todo quedó atrás. Con mi Cristo quedó atrás.